Bueno, y vamos a regresar un poco al rock. Les traigo ahora, como había avisado por allá a León, vamos a escuchar In the Air Tonight, que es el sencillo debut del álbum debut en estudio como solista de Phil Collins. Este disco fue una mezcla de pop rock y fue comercialmente exitoso. La letra del tema, como en todas las canciones del álbum, hace referencia a la traumática separación entre el músico y su primera esposa en 1979. Y la traje por allá en el episodio 13. El sencillo fue lanzado en el Reino Unido en enero del 81, ocupando el puesto número 2 en la lista de sencillos británica y más tarde en Estados Unidos, donde alcanzó el puesto número 19 en verano del 81. Musicalmente es una grabación extraordinariamente llamativa, porque casi nada pasa en ella. Es el sonido de la batería en particular lo impresionante. No lo oyes en absoluto durante los primeros 2 minutos de la canción y ahí es donde esa gran entrada de dudum, dudum, dudum llega y los tambores aparecen a mitad de la canción, estableciendo el patrón para todas las canciones con batería de los años 80 después de esta. Todo esto se... El medio por el cual Collins alcanzó el sonido de la batería de esta grabación fue producto de una casualidad y durante un tiempo fue un misterio. El proceso exacto, como sucede tan a menudo, resultado de la casualidad. Los estudios, uno de los equipos, el Solid Stage Logic 4000, en la mezcla de la mesa de mezclas, hay un botón que se llama Revertir Tollback, en el cual el ingeniero de grabación puede escuchar lo que están hablando la gente en el estudio. Y aparentemente se les quedó el botón activado en una grabación y cuando... Como ese sonido lo pasa por un compresor para eliminar las diferencias entre fuertes y agudos, se dieron cuenta que era impresionante ese sonido. Eso le sucedió mientras grababan el tercer álbum de solista de Peter Gabriel. Y entonces lo aplicaron de nuevo entonces para grabar este disco de Phil Collins y encontraron una manera de recablear y grabar. Y de nuevo, ya en las nuevas versiones de los equipos, ya ese botón está incluido. Phil, como mencionó León, fue un baterista formidable. Realmente uno ve la gran complejidad de las estructuras elaboradas y los tiempos complicados que usó en los largos duraciones en los discos como Nursery Crime, Selling England by the Pound y The Lamb Lies Down on Broadway. Así que ahora vamos a escuchar ese solo batería que muchos hemos tocado al aire sin darnos cuenta que Phil lo tocaba en un set de tambores Gretsch, que era la marca que usaba desde el 83, usando una cantidad notable de toms, 6 de ellos. Por lo normal era usar 3. Los tamaños que dan el tono eran de 6, 10, 12, 15, 16 y 18 pulgadas. Un bombo de 20 pulgadas y un redoblante de 14. Noble and Cooley. Sin contar que todos los platillos son Sabin. Vamos a escuchar entonces el redoble al cual generalmente le daba full volumen, bien en el carro o en el equipo de sonido, costumbre ya hace muchos años haciéndolo. Así que vamos a gozarlo. Excelente, Juancho, otra vez. Otra vez repetiste tu canción favorita y una de mis favoritas también de Phil Collins. La primera que escuché, pues fue la primera que escuché cuando estaba en Berkeley, que sacó el primer álbum. Y me encanta. Me encanta. Así que, excelente. Vamos ahora, yo continúo con otra banda americana, otra super banda de aquella época. Se trata de, bueno, en aquel momento se llamaba Chicago Transit Authority, cuando sacaron su primer álbum, el famoso grupo Chicago, en 1969, ese era su nombre. Y la canción I'm a Man es una canción originalmente escrita por Steve Winwood y el productor discográfico Jimmy Miller, grabado por primera vez en 1967 por Spencer Davis Group. Winwood cantó la voz principal y tocó los teclados en esa versión original, que fue un éxito en el Reino Unido y Estados Unidos, alcanzando el puesto 9 y 10 respectivamente. Ha sido grabado por muchos intérpretes a lo largo de los años, siendo el más exitoso Chicago, cuya versión llegó al puesto número 8 en el Reino Unido en 1970 y al 49 en Estados Unidos en 1971. El grupo Chicago, entonces conocido, como dije, Chicago Transit Authority, grabó una versión de I'm a Man para su álbum debut de 1969, que se llamaba The Chicago Transit Authority. Cuando la popularidad de la banda aumentó después de su segundo álbum, I'm a Man, fue lanzado como cara B de una reedición del tema Question 67 and 68. Las estaciones de radio terminaron sonando a ambos lados, y I'm a Man alcanzó el puesto 49 en la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos en 1971. En el Reino Unido alcanzó el puesto 8, como mencioné antes, y el número 13 en Irlanda. Disfrutemos a continuación la versión larga incluido en ese primer álbum de Chicago, Transit Authority de 1969, y pongan mucha atención al solo de batería de Danny Serafin. Suéltala, Juancho. Muy buena canción, Fernando. Me encanta, me encanta. Fíjate, es que la entrada, todo, incluso cuando oyes esta regrabación, la limpieza de cada uno de los instrumentos que van entrando, o sea, cuando el bajo, cuando va entrando todo, hasta tienen hasta una clave allí. Me encanta cómo la limpieza que tienen en esta pieza. Y mira, después fue que yo la conocí primero por Chicago. Y mucho después fue que la escuché con la voz de Winwood, porque iba hasta la época de Spencer Davis. Formidable la canción. Muchas gracias por haberla traído. Hemos tenido muchos músicos, muy solicitados en los años 70 y 80, pero baterista como Jeff Porcaro, no conozco otro. Un dotado baterista, percusionista, fue compositor de la banda Toto, y gracias a su talento innato con las baquetas, ese gran sentido del ritmo y versatilidad musical, sería requerido por artistas tan disímiles como los Bee Gees, Pink Floyd, Led Zeppelin, Michael Jackson, Madonna, Bruce Springsteen, entre otros, llegando a participar en más de 1,000 discos, 1,060 para ser exactos. Jeff Porcaro nació en Hartford, Connecticut, el 1 de abril de 1954. Era una familia de músicos. Su papá era un reconocido baterista de jazz, mientras que sus hermanos Steve y Mike, futuros miembros de Toto también, eran, por supuesto, amantes de la música, dedicándose ambos a teclado y bajo respectivamente. Jeff recibió clases particulares de batería desde los 7 años de edad y a los 17 consiguió su primer trabajo serio como profesional. Lo contrataron para ser baterista en Las Vegas con Sonny and Cher a cambio de $400 a la semana. Luego de esa experiencia, Jeff Porcaro haría varias grabaciones para Steely Dan antes de fundar el grupo Toto en 1978 junto al tecladista David Page, banda a la que también se integrarían sus hermanos Stevie Pike, como les había comentado, el guitarrista Steve Lukather, el bajista David Hungate y el cantante Bobby Kimball. El álbum debut de Toto, llamado simplemente Toto, incluía el single que Fernando nos trajo para nuestro episodio 31, Hold the Line, que se transformaría en un éxito mundial y provocó que el álbum fuera premiado con un disco multiplatino. La carrera de Toto llegaría a su cenit en 1982 con el lanzamiento del álbum Toto 4, disco que vendería 5 millones de copias y sería premiado con 6 premios Grammy, todo un récord en aquel momento para la época, incluido un Grammy al mejor álbum del año. Sus dos singles más exitosos de ese disco serían Rosanna, número 2 en los Estados Unidos, y África, canción escrita por el mismo Jeff y David Page, que llegaría al número 1 del ranking Billboard Hot 100 de Estados Unidos en febrero de 1983. Entre los años 70 y principios de los años 90, Jeff sería considerado como uno de los mejores bateristas del mundo. Pero su prematura muerte interrumpió una carrera que pudo llegar a niveles aún no imaginados. El sitio AllMusic aseguró que no es una exageración decir que el sonido pop rock que tenían los años 80 se le debe a él. Porcaro falleció prematuramente en un accidente por reacción alérgica a un pesticida el 5 de agosto de 1992, mientras trabajaba en su jardín cuando apenas tenía 38 años de edad. Considerado el maestro del groove, cambió la percepción y la forma de entender la batería como un instrumento rítmico. El mismo Porcaro, que nunca quiso hacer solos de batería, eso no era lo suyo, reconocería que para tocar batería hay que escuchar la canción antes que todo, sumergirse en ella y apartar el ego. No tocar para uno mismo ni para el productor que te contrata, sino para la misma música. Recordemos a Porcaro con este tema suyo, África. Adelante, Juan. Excelente selección, León. África de Toto se volvió popular, pues, desde su lanzamiento, como tú mismo mencionaste. Llegó a número uno justo en febrero de 1983 y fue top ten en muchas otras listas de discos mundiales. Recuerdo mucho que cuando llegué a Caracas, que de regreso, cuando culminé mi posgrado en Berkeley, yo regresé en febrero del 83 y África sonaba hasta el cansancio en todas las emisoras radiales de Caracas. Ya yo tenía el álbum Toto 4, lo tenía desde mediados del 82, porque hubieron varios sencillos anteriores, pero África definitivamente fue el más popular, tanto en Estados Unidos como en Venezuela y en el mundo entero. Así que me encantó que lo trajeras. Toto es una de mis favoritas, bandas americanas favoritas de todos los tiempos. Gracias por presentarla, León. Y ahora sigue JM con esto. La segunda intervención de The Beatles en este programa es Come Together. Ringo Starr, como baterista de The Beatles, aparece, ya lo vamos a saber, tres veces. En Come Together, que es la que viene a continuación, la batería de Ringo lleva musicalmente la pieza. En el comienzo de cada estrofa cantada por John, suena primero el bombo, luego hay un toque en los hi-hats, regreso al bombo y pase por los tom-toms de derecha a izquierda. Tres llevaba a Ringo en esta batería, visto desde el punto de vista del baterista. La maniobra de hacer un giro por todos los tom-toms de derecha a izquierda se puede hacer al revés, pero Ringo era zurdo, o es zurdo, y no puede empezar con el barrido con la zurda, tiene que voltear todo el cuerpo para empezar de esa manera. Mucha gente pensaba, cuando lo veía hacer, bueno, este tipo es un genio, ¿cómo lo hace? No, simplemente porque se ve forzado a hacerlo por su naturaleza de ser zurdo. Escuchen, por favor, entonces, con atención, la interpretación de Ringo en Come Together, tal como fue grabada para el disco de Abbey Road. Encontrarán, si ponen atención a la batería, fascinante la manera en que ejecuta y hace el juego con el bajo que interpreta McCartney. Yeah. Grande siempre Ringo, de nuestros favoritos de toda la vida también, por supuesto. Y fíjate, José Miguel, que cuando yo estaba debatiéndome sobre qué bateristas traer, oye, pensé traer algo de Carl Palmer. A mí particularmente me gusta mucho el pedacito final de Lucky Man, que hay que subirle mucho el volumen para oír el redoble de batería que, con cual cierra la canción. Pensé traer a Gigante Gentil con su batería sintetizada en Nothing At All. Y mira, después de dar mucho y trabajar con los tiempos, no, tenía que traer algo de John Bonham. Yo sabía que ya tú habías seleccionado el rock and roll, pero no, es el mejor baterista de la historia del rock, que había que traer algo de él. Ya solo con son los 10 compases de Good Times, Bad Times en el primer disco Led Zeppelin, ya los bateristas escucharon que era algo no tradicional. Ese doble repique en los bombos se hicieron algo distintivo de su sonido personal. Y sí, me bastaba destacar los intensos solos de batería de Bonham, que lamentablemente fueron solo dos los que quedaron grabados en acetato. Moby Dick, que es la contribución que les traigo para este episodio, y Bonzo's Mantra. Cada solo era para Bonzo un trabajo de arte de diferentes texturas, dinámica, espontaneidad y creatividad. Usualmente en las presentaciones en vivo de Led Zeppelin, los solos tomaban de 5 a 30 minutos, dándole un descanso al resto de la banda. Y pese a que los solos tenían la misma base, sonaban diferentes en cada noche de presentación. Y yo creo que uno un poco lo observa con los videos que hay por allí en YouTube. Una vez le preguntaron si no temía dañar a los tambores con la fuerza que les pegaba, y Bonham respondió: "No puedes herir a los tambores. ¿Sabes por qué? Porque ya están muertos". Como tributo a John Bonham, su composición en versión corta en estudio, Moby Dick. Lo mismo que me ocurrió con JM y Todd de Cream, me ocurrió contigo y Moby Dick de Led Zeppelin. La tenía ahí de finalista y rodó. Pero bueno, lo importante era que sonara y me encanta, ¿no? Cierra la cara de ese álbum Led Zeppelin 2, que fue el primero que escuché yo de Led Zeppelin, porque fue el primero que editaron en Venezuela. Y me encanta. Así que gracias por haberla traído. Lo importante era que sonara y ya sonó. Así que gracias por traerla, Juancho. Y bueno, sigo yo con The Wizard, una canción de la banda inglesa de heavy metal Black Sabbath, de su álbum de 1970, Black Sabbath. The Wizard fue seleccionado como su sencillo debut en Francia, respaldado por Evil Woman, que fue lanzado como cara A en muchos otros países. También fue la cara B del sencillo de 1970, Paranoid, que ya sonó en algún episodio anterior, creo que fue JM el que la trajo, o Ángel Luis, no recuerdo bien, que alcanzó el número 4 en la lista de singles de Reino Unido y número 61 en la Billboard Hot 100. The Wizard trata sobre un mago que usa su magia para animar a las personas que encuentra. En una entrevista del 2005 con Metal Sludge, el bajista y letrista de Black Sabbath, Geezer Butler, dijo que la letra de la canción estaba influenciada por el mago Gandalf del Señor de los Anillos. Black Sabbath es el álbum de estudio debut de la banda inglesa de heavy metal Black Sabbath, lanzado el 13 de febrero de 1970 por Vertigo Records en el Reino Unido y el 1 de junio de 1970 por Warner Bros. Records en los Estados Unidos. El álbum es ampliamente considerado como el primer álbum de verdadero heavy metal y la canción de apertura, Black Sabbath, ha sido considerada la primera canción de doom metal. Black Sabbath recibió críticas generalmente negativas de los críticos tras su lanzamiento. Retrospectivamente, muchos lo consideran uno de los álbumes de heavy metal más grandes e influyentes de todos los tiempos. Tras su lanzamiento, alcanzó el número 8 en las listas de álbumes del Reino Unido y número 23 en la lista Billboard Top 200 de Estados Unidos. Disfrutemos entonces ese primer sencillo de Black Sabbath, The Wizard, el mago, de 1970, y en especial la batería de Bill Ward. Pónchala, Juancho. Demons worry when the wizard is near. He can't see us, ain't it joy? Y aquí les voy a pedir, partners, que me ayuden a recordar, porque desde que escuché la canción propuesta por Fernando, a mí me quedó esto, ¿no? Esta inquietud. Ese tema no solía ser el telón de apertura de uno de los programas de Radio Capital en la tarde. No sé si sería el de Capi Oncela o Alfredo Escalante. No empezaba él siempre con ese telón de fondo. ¿Me apoyan a recordar eso? A mí Yo no no lo me recuerdo. recuerda, no me recuerdo. Yo tampoco. Yo no me recuerdo, JM. Ok, a lo mejor una Yo me falsa. acuerdo que ellos usaban, yo sí me acuerdo que hay un tema de Hugo Montenegro con el MOOC, del disco MOOC Power, que creo que era el programa de Losher, la hora 13, pero ese no ha sonado todavía en el podcast. Y un pedacito, una canción de Chicago, era otro programa, que era un solo así, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta, que es de Chicago, del Chicago 2 creo que es, o Chicago 3. Pero yo no recuerdo, no enlazo a Black Sabbath con ninguno de los programas de Radio Capital, por lo menos yo, a mí no me. No, yo tampoco, y también extrañaba a Capi Doncella, no era tan heavy No, lo era, pero no sé, Escalante sí lo era, entonces a lo mejor fuera él. No sé, es una falsa memoria que tengo instalado, pero qué bueno que nos recordamos de de estos Bueno, karaoke si de romántica. algún oyente por ahí se recuerda, pues nos los aclare. Que lo ponga ahí en los Dejamos la comentarios pregunta abierta en la página web. en la sección de comentarios del Claro. blog, sí. O en los comentarios en el blog, si se acuerda, ¿no? Pero sí me extraña mucho que fuese el Capi. Capi El no Capi no era tan creo, estoy heavy. de acuerdo. El Capi Vale. no era tan rockero, sí. Perfecto. Gracias, Igual partner. que Napoleón. Napoleón tampoco era tan rockero. Ahí los rockeros eran Losher, Y Escalante Plácido Garrido. y Plácido también. Sí, ese era mi favorito. Los de esos tres. El baterista de The Police, Stuart Copeland, ese es el que con el que vamos a tratar ahorita. Este es un caballero que aportó una mezcla única de influencias de punk, reggae y jazz a su estilo de la batería. Y a él se le debe la existencia de Police, porque él es el que fue a ver en una escuela, en otro pueblo ahí fuera de Londres, se fue a ver, a buscar un bajista. Dijo, él estaba en un grupo que se llamaba Curved Air, Aire Curviado, muy buen grupo, muy fabuloso. Tengo varios discos de ese grupo. Pero él dijo, no, yo estoy en la onda punk, quiero cambiarme quiero hacer algo propio. Y se fue a buscar a un bajista y le dieron el dato de una persona que dice, tienes que ir a ver a este muchacho que está allá en Newcastle, en Inglaterra, en un colegio. Y llega allá y la banda era horrible, era malísima. Una banda que tocaba puro jazz fusión, cosas así. Pero él recuerda que de alguna manera, con la iluminación que había de unas lamparitas de esa de escritorio en el concierto, la luz que le llegaba parecía que fuera como una bendición a Sting. Gordon Summers, que era el nombre como se le conoce a él, original, pues su nombre, Gordon Summers. Y dice que la iluminación que vio en él, dijo, y aquí hay. Aquí, cuando lo escuchó y cómo tocaba y aquí aparte cantaba, dijo, oye, aquí hay un ticket de comida. Aquí yo con esto tengo algo interesante. Y efectivamente, qué increíble la visión de Stuart Copeland para formar más adelante The Police. Así que un baterista que tenía una manera de tocar muy poco convencional. Y el uso que le daba la percusión le impartió un sonido especial a esta banda de Police que a la larga influyó en muchos bateristas en los años siguientes y décadas quizás. Un estilo del todo menos ordinario. Combina, como les dije, reggae y jazz, música árabe, la música latina, el punk rock, lo que le da un sonido rítmico único. Copland fue la guinda del pastel con su enfoque fresco y original de la batería. Hace tiempo que dejó atrás él esa época. Ahora se estableció como un compositor en demanda para televisión y películas. También ha ganado respeto como compositor de música orquestal escribiendo óperas y composiciones sinfónicas. Hoy les voy a traer, por supuesto, algo de The Police. Escucharemos el tema Walking on the Moon, donde la destacada publicación Record Drum Online dijo: "No conozco a ningún otro baterista que antes de Stuart Copeland haya tenido la brillante idea de usar efectos de delay en su batería con resultados tan sorprendentes y engañosos. Especialmente escucha este tema después del minuto 3:14. Es que de verdad se vuelve loco. Adelante, Juan, ponme ese tema." Thank you. Magnífico, León, muy bueno. Vendremos ahora con un baterista singular, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Billy Cobham. Billy Cobham es un baterista y compositor estadounidense, nacido en Panamá, que se ubica en la corriente de jazz conocida como jazz fusion. Cobham comenzó de muy joven con la batería, acompañando a su padre, quien tocaba el piano. Después de que cumplió sus 3 años de servicio militar, Cobham se unió al quinteto de Horace Silver. Ya en esa época, Cobham tocaba un modelo experimental de batería eléctrica de la marca Tamadrums. Cobham era baterista residente en Atlantic Records y músico de sesión para los sellos CBI y Kuru. Apareció en los álbumes de George Benson, White Rabbit, Sunflower de Milt Jackson y Soul Box de Grover Washington Jr. Entonces, Cobham decide comenzar su propio grupo de jazz rock llamado Dreams, para luego derivar hacia el jazz fusion cuando grabó con la banda de Miles Davis en los álbumes A Tribute to Jack Johnson y Big Fun. En 1971, él y el guitarrista John McLaughlin fundaron The Mahavishnu Orchestra, una banda que fusionaba rock, funk y jazz. Cobham hizo muchas giras con la orquesta Mahavishnu entre 1971 y 1973, cuando también lanzaron 2 discos de estudio y uno en directo. Muchos años más tarde, Sony Music, titular de los derechos de Mahavishnu Orchestra, lanzaría un tercer álbum en estudio llamado The Lost Trident Sessions, en 1999, con material encontrado en los archivos de Columbia Records. El álbum debut de Cobham, Spectrum, de 1973, sorprendió a todos, incluyendo al propio Cobham y a su sello, al alcanzar el puesto número 1 en la lista de álbumes de jazz de Billboard y el número 26 entre el top 200 general. Para un álbum de esta naturaleza, era una singularidad muy grande. Cobham entró al soundtrack de mi vida gracias al ya varias veces mencionado por Juancho y por mí en este programa, Francisco González, el Cabezón, vecino del edificio al lado de donde yo vivía en Cumbres de Grumo. Francisco tenía acceso a muchos discos, especialmente importados, y siempre los ofrecía para la escucha y la grabación. En aquella época compró y compartió este primer disco en solitario de Cobham, Spectrum, del cual ya Juancho había traído a este podcast el surco homónimo en el episodio número 34, en instrumento como solista. Ahora escucharán Taurean Matador, que no tiene una buena traducción al español, matador taurino, si lo quiero traducir de alguna manera. Una pieza en donde se demuestra la velocidad en el golpeo de los tambores de Cobham. Eso y su depurada técnica hicieron que fuese considerado como el mejor baterista del subgénero jazz fusion por muchos años. Disfruten entonces ahora de Taurean Matador con Billy Cobham. Thank you. Torero, le deberían decir, ¿verdad? Para hacerlo solo en una palabra. Es brutal, Bill Conkman, brutal. Si yo, ese Spectrum lo tengo en vinil. Y tuve varios discos después de Mahavishnu en vinil. Recientemente fue que me di cuenta que no tenía nada en digital. Y bueno, ya por ahí ya corregimos esa falla. Gracias por haber traído a Bill Conkman, José Miguel. Y para cerrar con mis contribuciones, no podía dejar de traer a Rush en este episodio, donde la batería toma lugar preponderante en las canciones del soundtrack de nuestras vidas. Ya he traído a Rush en tres oportunidades, con Tom Sawyer en el episodio 23, JJ Zeta en el episodio 34 y Subdivisions en el episodio 66. Y les traigo ahora The Spirit of Radio, que también es una canción de su álbum de 1980, Permanent Waves. La canción es temperada en la estación de radio de Toronto, la CFNY FM, y fue el segundo sencillo de Rush en llegar a las listas del US Hot 100, llegando al 51, y el UK Singles Chart, llegando al 13, siendo este sencillo que ha llegado más lejos en esta lista, o sea, para Rush. El riff introductorio fue escrito en escala mixolidia en mi mayor, cuando el resto del riff está en mi mayor convencional. En el cierre, la banda experimenta con reggae, como había hecho en algunas grabaciones de estudio en su concierto. Decía Aleph Lifeson que la idea de agregarlo en la sección de Spirit of Radio era pasarlo bien y sonreír. Pero hablar de Spirit of Radio como pieza que destaca la batería, es necesario mencionar el nombre del hombre golpeándola. Es Neil Peart. Nació en septiembre del 52 y se enamoró de la música escuchando un radio transistor que sus padres le regalaron, ¿no? Algo familiar suena a nosotros, ¿no? Pronto se le veía en la casa tocando batería sobre los objetos de la casa, y después de unas clases de piano que no disfrutó mucho, recibió unas baquetas, un pad para prácticas y lecciones de batería como regalo de su cumpleaños número 13. Ahí los padres le propusieron un trato. Si tocaba batería por un año corrido, le comprarían un set para su cumpleaños 14. Y así fue. Y adicionalmente comenzó a estudiar entonces con Don George. A los 18 se fue a Inglaterra esperando convertirse en un baterista profesional y terminó trabajando en una joyería famosa para rock and roll. Como no tuvo éxito, se regresó a Canadá, mientras seguía entonces inspirándose en el trabajo de Keith Moon, que ya hablamos de los Who, como una manera de rellenar con la batería los ritmos o los vacíos o espacios en las letras. Y siendo el escritor principal de Rush, le permitió colocar muchas partes, ¿no? En muchas entrevistas señaló a Bill Bruford de Yes, que es uno de los ausentes de nuestro programa, y a Phil Collins como que los que le abrieron la puerta hacia el progresivo. Y también resaltó a leyendas como Mitch Mitchell, Ginger Baker, que ya sonó, y Joe Bonham como sus influencias principales. Peart usó una batería impresionante, con dos redoblantes, 8 toms, un bombo de 23 pulgadas y un kit de batería electrónica Roland 5, incluida en el set, haciendo juego con otros tambores. Entonces se veía sus platillos y se veían los platillos plásticos de la Roland. Claro, en sus platillos grandes usaba uno Sabian Parangón, que es su firma. De Peart se destacan varias cosas como baterista. Fue un inventor, o sea, tiene secuencias que también se ven que han sido copiadas por otros bateristas. Sobre todo también el ritmo en los platillos Ride, en canciones como la que vamos a escuchar, en JJZ, en The Via Strangiato, en Subdivisions y otras. Fue un diseñador porque todo lo que hacía con la batería siempre era soporte de la música. Es interesante ver cómo creaba tensión en una parte para después dejarla caer en la siguiente, como lo que se oye un poco entre los solos y guitarra de Tom Sawyer. Definitivamente un virtuoso con una proficiencia técnica espectacular. Y fue un explorador por meter, combinar tantas tecnologías como Maya, Simmons o los Rollins dentro de su set normal. En total, un matemático. todo apuntado por los trabajos de los cambios de tiempo. Saltó lo anterior más los cambios de tiempo complejos que adoptó. Ejemplo de eso es YYZ que traje para el episodio 34. Aunque su sobrenombre de El Profesor vino del personaje de la isla de Gilligan, Nick Peart ha enseñado a muchos bateristas a lo largo de los años y eso se oye cuando se pueden capturar secuencias de su redoble. Entonces vamos a disfrutarlo en The Spirit of Radio. We'll be right back. Muy acertada tu contribución, Juan, al traer a Neil Peart a este programa. Quizás el que más emulan los grandes bateristas, después de su fallecimiento, lo consideran una leyenda y el mejor que ha existido para muchos. No necesariamente es el mejor, pero los grandes bateristas lo nombran siempre. Y que Neil Peart algunos lo haya nombrado es un gran honor. No sabemos si Rush volverá a tocar junto con algunos otros integrantes en el futuro, si grabarán discos. Lifeson es una persona que tiene problemas de artritis, o sea que ya dijo que giras imposibles, pero eso no quita que se presenten en vivo junto con Geddy Lee y hagan algunas funciones benéficas o conciertos especiales puntuales en algún momento. Muy lamentable la partida de Neil Peart. Como le digo, un gran baterista. Muchos grandes dicen que hay niveles para irse superando y para llegar hasta el... Pero el primer nivel no es el mejor, es el nivel más alto. Más arriba del primer nivel existe la Villa Strangiato, el tema que mencionaste, uno de los temas que mencionaste de Rush. Aparentemente es lo más complejo que existe. Es como hablar de Paganini en el violín o tocar Rachmaninoff en piano. Hay una cantidad de dificultades y de cambios rítmicos sumamente complejos que convierten a este tema, la Villa Strangiato, en el PhD de un baterista. Y no cualquiera lo toca. Quizás el único fue Neil Peart. Así que de nuevo, Juan, muchas gracias por tu contribución. Y ahora, antes de que Juancho nos proponga el tema para el próximo episodio y comience el round de saludos de despedida, recordarle a los escuchas que sigan pasando por nuestro grupo en Facebook, el Soundtrack de Nuestras Vidas, que se unan a él y que contribuyan a hacerlo dinámico. Y que contribuyan o interactúen con nosotros a través de la cuenta de X, @nsoundtrack, o quizá en Instagram, nsoundtrack. Juancho, ¿cuál va a ser el tema del próximo podcast? ¿Cuál es tu propuesta? Tenía por ahí dos ideas, pero me estoy decantando por esta. Nuestro próximo podcast que vamos a grabar en 3 semanas y publicar en consecuencia va a ser un poco antes del Día de los Enamorados. ¿Qué tal si hacemos música para enamorados parte 2? Celebrando el Día de San Valentín. Vale, vale. A mí me funciona eso. Tú primero entonces, Juancho, el saludo de hasta luego. Claro, con mucho gusto. Ya en programa, creo, José Miguel. Creo que logramos traer a los a bateristas extraordinarios y canciones extraordinarias. Muchas gracias por el tema. Un abrazo para ti, para Fernando, para León. Saludos a nuestros escuchas. Siempre ha sido un placer entonces reunirnos a escuchar música y hablar de música. Estamos entonces hasta la próxima oportunidad. Magnífico. León. Nuevamente me encantó grabar este programa con todos. Las contribuciones que trajeron son las mías, como se puede decir. Yo me sentí que estaba, que el programa fuera casi mío, porque están mencionando a una gran cantidad de personajes que ejecutaron la batería, los he disfrutado siempre durante todos estos años y reconozco el valor que han, su contribución y lo que han significado para la música. Definitivamente ha sido uno de los programas más compartido que yo he sentido por ese motivo. Me he sentido muy identificado con casi todos los temas, así que lo felicito por acompañarme a grabar este programa y a José Manuel por haber traído este tema en su propuesta. Y simplemente mi saludo de despedida para volvernos a encontrar lo antes posible en otro programa tan bueno como este. Muchas gracias, León. Por mi parte, agradecer la compañía de todos ustedes, mis partners, y por sobre todas las cosas, de quienes tienen, nos dan su tiempo y nos sintonizan y nos escuchan con regularidad en nuestro podcast. Muchas gracias a todos ustedes. Abrazo, partners. Fernando, el cierre es todo tuyo. Gracias, JM. Encantado. Disfruté mucho esta propuesta de baterías. De verdad que la batería. Nunca toqué ningún instrumento, pero si hubiera tocado alguno, hubiera sido la batería. Me encanta. Pues siempre que algún tema tiene una buena batería o la batería suena muy bien, ese tema siempre está en mi lista favorita. Así que he disfrutado mucho este episodio. Disfruté mucho sus selecciones y sus comentarios. Como siempre repito, aprendo mucho de cada uno de ustedes y siempre escucho algunas cosas que no conocía o que tenía en el olvido, ¿no? Por eso es que disfruto mucho pertenecer a este grupo y me encanta que hemos seguido adelante con la idea original de nuestro querido Ángel, que siempre lo mencionamos y siempre está de una manera rondando lo que suena y lo que no suena en este podcast. Y bueno, un honor para mí. Nuevamente, repito lo que siempre decimos, pues siempre hay las curiosidades y las casualidades, pues en esta es que siendo un episodio de baterías, Ringo Starr va a sonar por tercera vez el día de hoy. Así que Ringo es el gran ganador de este podcast, ya que JM lo trajo con un tema de Abbey Road. Yo lo traigo con el tema que cierra Abbey Road y también uno de Sgt. Pepper's. Así que vamos a escuchar The End, una canción de la banda de rock inglesa The Beatles de su álbum de 1969, Abbey Road, compuesta por Paul McCartney y acreditada como siempre a Lennon McCartney. Fue la última canción grabada colectivamente por los cuatro Beatles y es la última canción del popurrí que constituye la mayor parte de la cara 2 del álbum. Los cuatro Beatles tienen un solo en The End, incluido un solo de batería de Ringo Starr. A Ringo no le gustaban los solos y prefería ofrecer el trabajo de batería a quien cantara en una actuación en particular. Y de hecho, este es el único solo de batería que grabó con los Beatles. Su solo en The End fue grabado con 12 micrófonos alrededor de su batería. En su forma de tocar, dijo que copió parte de la batería de Ron Bucci en la pista de Aaron Butterfly y Nagada da Vida, que sonó recientemente en un podcast. Creo que la trajo Juan. La toma en la que Ringo interpretó el solo originalmente tenía acompañamiento de guitarra y pandereta, pero otros instrumentos fueron silenciados durante la mezcla, dando el efecto de un solo de batería. León presentó en el episodio 25, dedicado a Por Siempre los Beatles, los últimos tres temas del álbum Abbey Road, que cierra precisamente con The End. Es la tercera vez que Ringo suena, como dije anteriormente, con los Beatles en este podcast, y para mí es un honor cerrar con broche de oro este extraordinario episodio con los cuatro fabulosos de Liverpool y The End, el final. Nos escuchamos en el próximo episodio y que Dios me los bendiga a todos. Ruédala, Juancho.